después hablamos con ella. Yo he tratado de... Emma, ponme por favor. Yo puse la vida del creyente, la ética, es lo que vive uno de acuerdo a lo que es, ¿no? Muchas de las palabras que dijo Juan Carlos, no las entiendo. Yo soy padre, en serio. O sea, hay como lenguaje propio de cada ciencia. Yo hablo desde la Biblia, ¿no? Y desde la experiencia creyente, y también sin pretensiones de hablar todo. Pone por favor ahí los textos. Solo veremos algunos textos y temas, algunos. Como en todas las cosas, uno se asoma un poquito y da elementos que puedan servir a la discusión y a la búsqueda sobre lo que motiva la vida, en el caso mío, desde la Biblia. Y, por supuesto, entonces un planteo creyente. En el Antiguo Testamento, compartimos con los judíos algunas de las cosas que voy a decir. Ellos no usan solamente la Biblia como fuente de inspiración, sino también los comentarios rabínicos y toda la literatura posterior. Pero seguramente algunas de las poquitas cosas que vamos a decir, compartimos. Y sobre lo otro, con los cristianos, por el Nuevo Testamento, ¿no? Seguí, por favor. Lo que vamos a hacer, van a ser cuatro puntitos. Uno es el prólogo del decálogo. El decálogo son los mandamientos. Solamente el prólogo que nos ayuda a comprender en qué clima se entienden los mandamientos en el Antiguo Testamento. Y también para nosotros, sí. Una mirada sapiencial, solamente alguna alusión a cómo los sabios presentan la cosa, de cómo se vive, que es un poco distinta de un aspecto como de mandamientos y normas para cumplir. El tercero es lo específicamente cristiano, lo cristiano, el cristiano es Cristo. Entonces para nosotros ocupa un lugar fundamental la experiencia de encuentro con Jesús. Y desde ahí, solamente desde ahí, nos podemos sentir obligados a vivir como Él pide. Como a veces perdemos la tónica, el tono del encuentro con Cristo, todo lo que Él nos pide nos parece una locura. Sí. Y está el cuarto, la vivencia de la fe siempre va a ser estar atento al discernimiento. Y en esa línea está muy conectado con lo que decía Juan Carlos. O sea, ser cristiano no es aprender de memoria lo que funcionó en el siglo XIV, o en el siglo I, o en el siglo XX, al principio. Ser cristiano es cada día estar discerniendo a ver qué es lo que el Señor nos sigue hablando y nos sigue pidiendo. Entonces, ser fiel no es hacer lo que se hacía, es hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Y hay que discernir, ¿no? Simplemente eso. Ya está. No. Y esto se la dejo para vale. Son 18 diapositivas, ¿eh? Una frutillita de si al final un icono, lo dejo ahí. Primero, el prólogo de miren qué lindo. Esa es simplemente la presentación. Pone la otra, por favor. El decálogo aparece dos veces en la Biblia, los 10 mandamientos. Uno aparece en el Éxodo y el otro aparece en el Deuteronomio. Y si es todo igual, salvo algunos matices muy interesantes. En el Éxodo aparece, los israelitas salen de Egipto, atraviesan el mar en el capítulo 15 del Éxodo, 14, en el 15 canta Miriam, un cántico lindo. Después van caminando por el desierto hasta que llegan al Sinaí. Llegan al Sinaí en el capítulo 19, el 19 está en plano, está todo mezclado ahí. Y entonces Moisés tiene 80 años, según la tradición bíblica. Le dice Dios, si le parece, no, sube Moisés, sube. Llega así, dice, baja y dile al pueblo que se prepare. Moisés, sube. Dile al pueblo, no, ya le dije que se prepare, baja y dile que se prepare. Después otro, no se sube como 10 veces. Esos son indicios, digo, para ti. De que el Pentateuco y todo el cuerpo del Antiguo Testamento ha llevado un tiempo muy largo de formación. Por eso al principio, cuando yo decía que tomamos como referencia la Biblia, también es un testimonio de un caminar de un pueblo. No se puede tomar la Biblia como un libro de recetas. Es palabra de Dios, pero también es palabra con la cual un pueblo va expresando su comprensión de Dios y la plenitud de Cristo. Por eso tranquilamente podemos ver que hay expresiones, situaciones no imperfectas y otras no perfectas. Por ejemplo, por ahí dice que si un hijo es malo con sus padres, irrespetuoso, hay que retar. Segundo, si no hace caso, hay que llevarlo con los ancianos de la ciudad y retarlo frente a ellos. Tercero, meterlo en la sacristía, como hacía ella con los chiquitos. Tercero, llevarlo otra vez. Y después, si los chicos no hacen caso, públicamente decir, estos hijos míos son malvados, entonces yo no los quiero más, hay que apedrearlos hasta que mueran. Palabra de Dios. Imagínense si uno aplica cualquier cosa de la Biblia, como que es palabra de Dios, no entiende nada. Por eso cuando se estudia Revelación, se dice que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, pero se ha ido revelando progresivamente. Eso es un indicio de que el caminar en la fe también progresa. Y eso fue en la Biblia y va a seguir siendo para siempre. Entonces, dos veces en el Éxodo y en el Deuteronomio aparece el decálogo. Y les voy a leer de aquí directamente. Me interesa, ese versículo está repetido en los dos. Después viene, no tendrás otras imágenes, no tendrás otros dioses, no harás imágenes, no te postrarás delante de ella, observa el sábado, todo lo demás. Pero lo más importante es esta parte de eso. Yo soy el Señor tu Dios que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Me escuchan bien? Más o menos así, o prefiero. Y con eso van a hablar. Ahí hay dos elementos en la frase. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Eso se llama una fórmula de presentación. Yo soy el Señor tu Dios. Aparece de muchas formas. Yo soy tal. ¿Qué quiere decir acá? Le dice como que el pueblo todavía no se ha dado cuenta. Han sido liberados de Egipto. Pero es como que cada vez que hay una experiencia más profunda, uno va reconociendo más quién es aquel con quien vamos caminando, ¿no? Entonces, yo soy el Señor tu Dios. Tu Dios supone la alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré tu Dios. Hay una, como una especie de pertenencia mutua por la alianza que Dios ha hecho voluntariamente y libremente. Y que se la ofreció el pueblo para que la acepte. Es muy curioso porque en el libro del Deuteronomio, Josué, aparecen momentos en cuales se renueva la alianza. Concretamente me acuerdo de Josué capítulo 25, y Josué le dice, ahora que Dios nos ha dado la tierra, elijan a quién van a servir. Yo y mi familia vamos a servir a Yahvé. Y el otro, sí, serviremos a Yahvé. Él dice, pero guarda el hilo, que es un Dios celoso. No, nosotros queremos ser. Medio como que machacan sobre la necesidad de participar de la alianza. No es algo que a uno se lo dan sin que uno quiera, sino que uno es protagonista de la alianza. Entonces, si el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios, ya lo sabemos eso. Hay un pacto mutuo de cierta pertenencia. Cuando hay traición, cuando se falta el respeto a una cierta pertenencia, una infidelidad se hace cuando hay una cierta, un cierto compromiso de fidelidad. Si no se entiende el marco de la alianza, uno le puede decir, che, tenés que observar eso. ¿Y por qué? ¿Y porque Dios descansó? ¿Y a mí qué? Es cierto. Si uno no sabe que nosotros estamos viviendo en el ambiente de Dios, no tiene sentido el mandamiento. Desde un punto de vista experiencial. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, seguramente, que sentimos algunas cosas como ajenas? ¿Por qué me van a decir esto? ¿No? Yo soy el Señor tu Dios, pero ¿cuál es? ¿Qué significa el tu Dios? El que te ha sacado de Egipto. ¿Ya? Que se ha sacado del país de Egipto, que es casa de servidumbre. O sea, ¿quién es Dios de Israel? Es aquel que al pueblo lo hizo libre, le brindó la libertad. Y eso va a formar parte, como parte integrante del nombre de Yahvé. ¿Quién es Yahvé? Es el Dios que nos ha liberado. Entonces, si Dios nos ha liberado y queremos permanecer en ese don que nos ha dado Dios, que es la libertad, entonces sí tiene sentido lo mandamiento. Si a uno que yo estoy nadando y viene y me agarra, me saca, te saque, ¿qué saque si yo estaba nadando? Entiendo si yo me estaba ahogando, te debo una. Pero si yo estaba nadando, ¿qué me viene a sacar? Bueno, que no, bueno, mover los brazos tan mal que yo creí que estaba ahogando. No me estaba ahogando, dije, ándate. En cambio, cuando a uno le han dado gratuitamente el don de la vida, uno le debe una al otro. ¿Me explico eso? sea, si no hay valoración del don que Dios nos ha dado, no nos interesa cumplir la ley. Si Él nos ofrece una vida que a nosotros no nos interesa, no nos importa el mantenernos en relación con Él. Ahora, si decimos que nos interesa mantenernos en relación con Él, necesariamente se sigue que vamos a tratar de respetar aquellas cosas que nos mantienen en unión vital con Él. Fíjense una pavada, pero si hay chicos y chicas que se gustan, que a lo mejor ve que le ofrecen a un chico un pedazo de pescado, y el chico, ¡un pescado! Entonces el otro brazo se trae un pescado, nada, así chilo, y lo encuentra. El que ama busca agradarle al otro. Y si ve que dice, no, pescado, entonces no se le va a pasar nunca por la cabeza ofrecerle el pescado. O sea, fíjense como que la cosa pasa por una experiencia de comunión vital, no es una norma que baja de arriba que yo no sé quién lo puso. ¿Qué pasa? Que una sensibilidad típica de este tiempo, yo no sé si es postmoderno, premoderno, 3G, lo que sea, pero es que nosotros tenemos una reacción frente a lo que viene normativo, ¿por qué? Por la experiencia humana de la arbitrariedad de los que tienen poder y de que a uno, porque se le ocurre, le complica la vida. ¿Pero por qué hay que hacer esto? Y es cierto, o sea, hay una reacción. Lamentablemente eso se proyecta al universo de Dios y entonces uno tiene una imagen de Dios que no es Dios, gracias a Dios. Entonces uno a veces siente como ajeno. ¿Por qué sentimos como ajeno? Porque por un lado estamos desnaturalizados nosotros. Si uno fuma, vieron, antes había mucha más propaganda de fumar. Es perdida. Y vos decís, loco, no fume. Quizá, pues déjame a mí. Pero para aprender a fumar uno tosió como un estúpido y se forzó la naturaleza hasta que logra que no le dé náuseas, que traga el humo y después uno se estúpido. No, no es vida, pero vos te has enfermado a tal punto que te crees que estás sano y estás sano. Lo que pasa con el hombre es un dato también de la fe, es que nosotros no tenemos la capacidad de percibir sin interferencia aquellas cosas que nos hacen mal. Casos típicos son todos los vicios. Si a uno le gusta tomar, le gusta fumar, al trabajo, o sea, a consumir alguna droga, uno hasta se cree que eso le hace bien. Primera cosa es que se aspecto, no somos tan confiables en lo que sentimos nosotros. También en eso entraría, bueno, una gran dosis de autocrítica. Entonces, el Señor que ha sacado de Egipto, si uno no valora la libertad que Dios le ha dado, no va a entender los mandamientos y ningún mandamiento le va a servir, lo va a vivir uno como camino de vida y de felicidad plena. Hay un texto que sigue ahora. Este es un texto del Deuteronomio. Viene dentro del capítulo en que sale el decálogo, sale el capítulo 5. Cuando te pregunte tu hijo el día de mañana, ¿qué significan estas normas? Esas leyes y esos decretos que os mandó el Señor, ¿qué significan? Responderá, éramos esclavos del faraón en Egipto. Y el Señor nos sacó de eso. Y nos mandó cumplir tu mandamiento. ¿Eh? El Señor nos sacó, nos liberó. Y que no está esclavo, no sabe lo que es el día. Lamentablemente. Porque nosotros, muchos de nosotros, en la formación de la fe, recibimos unas cosas en la cabeza. Recibimos un testimonio de Dios. Y entonces para nosotros no tiene mucho sentido, no sé que nos haya tocado pasar por alguna crisis, algún momento difícil, y yo no tengo que sacar la uña y pelear la fe, y pelear la vida. Es como que esos son momentos en que uno redescubre un Dios santo. Pero si no somos teóricos que no convencemos a nadie, porque no estamos convencidos nosotros. Entonces, cuando te preguntes, éramos esclavos y el Señor nos liberó. Nos mandó cumplir estos mandamientos para que, para nuestro bien y para que vivamos como hasta ahora. En una comparación que hace un autor, dice: los mandamientos son como los signos de una calle, de una autopista, una ruta. Si hay un cruce y dice: para allá, yo se vaya, para allá, que si ya se puede, yo quería, yo se vaya. Ese cartel me sirve para que yo vaya por mi camino. Si están mal puestos, ven una vez a los chicos, los peritos me cambian, es un signo que me hace mal. ¿Qué quiere decir hacer bien o hacer mal? Algo que me desorienta de aquello a donde yo quiero conducir mi vida. Cuando se dice esto está bien o está mal, es eso. No sé si ustedes vieron, yo estuve buscando, pero no la encontré, pero ustedes son muy jóvenes. La serie Batman, si alguna vez están en volver a acuerdo, yo busqué y no encontré, quería traer un motivador eso. En Batman, a los malos se llaman los fascinerosos. Y cada uno de los, la nueva tiene el guasón, tiene el acertijo. Antes, todos esos personajes existían en una serie espectacular. Ahí salió el dibujito, punch, punch, ouch. Pegaban y también lo vi. Y está bueno porque en algunas están viendo televisión los fascinerosos y están viendo una película policial. Entonces están ahí todos. ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, guarda, guarda que viene la policía! ¡Ay, guarda! Otra vez perdimos. Dice, qué malo perdimos. ¿Por qué? Porque lo bueno o lo malo depende de lo que uno quiere. Esto me hace bien o me hace mal. Y me hace mal para lo que yo quiero obtener. Me hace bien para lo que yo quiero obtener. Si el pueblo de Israel quiere mantenerse en el camino hacia la tierra prometida, y así es, y en esa libertad que Dios le ha dado, los mandamientos son aquellos que le van a ayudar a no desviarse y a no perder y a no dejarse como enganchar por los hijos, ¿no? Entonces, por eso dice, era nuestra versión, nos sacó, nos mandó a cumplir estos mandamientos para nuestro bien y para que vivamos como hasta. Eso simplemente del sentido de las normas de la Biblia a la luz de esta ley, que es la fundamental. En el Deuteronomio se hace una separación entre el mandamiento y todas las otras leyes. A los mandamientos del Decálogo lo dio Dios y dice Moisés, yo fui intermediario, pero él lo dio directamente. Eso se expresa diciendo que están escritos con el dedo de Dios, ¿no? Y todas las otras leyes son intentos de discernir las situaciones concretas, cómo se aplica este espíritu de la alianza. Y esas otras leyes son variables. En el Antiguo Testamento hay varios códigos de leyes. Hay una ley que se llama, que sigue inmediatamente al Éxodo, al Decálogo, se llama el Código de la Alianza. Después viene otra en el libro del Levítico, Código de Santidad, y otra en el libro del Deuteronomio. Y hay algunas cuestiones prácticas de la ley que se resuelven de formas distintas. Y eso indica que Israel siempre estuvo pensando en adecuar un poco mejor a la ley a lo que iba descubriendo en la complejidad de la sociedad. Un dato así simple. Ahora viene el tema de los sabios. Los sabios no son, un sabio no te dice, hace esto o hace esto. Vieron ustedes, los viejitos, los criollos, a veces uno va, mire, don, le quiero preguntar, ¿qué puedo hacer? Y uno le explica. Y no sé. Bueno, pero dígame, y depende. O sea, a uno le gustaría que le den una receta. Y los sabios y la gente que a uno le ayuda, en serio, le da una receta. Le ayuda a que uno piense, dice, y se decida. Por eso se dice que el sabio no da leyes, sino da consejos. Aconsejar. Y no es bueno que uno se acostumbre a, por ejemplo, que el director espiritual le diga, vos tenés que hacer esto, esto, esto, y tenés que decir, organizate un poco mejor. ¿Por qué? Porque si uno se va haciendo dependiente y va perdiendo la capacidad de hacer el propio camino, que es considerar, uno puede preguntarle a otro para el che, y esto te parece más importante esto que esto. Entonces lo sabe, está buenísimo en la Biblia, un montón de textos que dice. Y lo típico de eso es que el sabio hace observar, enseña a observar, ayuda a pensar las cosas, como la distancia crítica. Pero además a descubrir que un montón de cosas en la vida cotidiana, incluso de otros pueblos, de otros sabios y de otras religiones, son cosas valorables. De hecho, en los libros sapienciales de la Biblia hay textos enteros que tienen mucha relación con escritos sapienciales, por ejemplo, de Egipto. Entonces, posiblemente la sabiduría era una cosa que circulaba entre sabios de distintos lugares. Eso es muy bueno. Es lo que también lo que decía, Dios no es que atiende solamente en una religión concreta. Por más que nosotros pertenecemos a una religión concreta y tenemos nuestra situación eclesial de fe, situación de fe mediada por la iglesia, ¿no? Pero eso no quita la necesidad de la visión cristiana. Un tema típico de los sabios es los dos caminos que se dan. El Salmo 1 seguramente lo han escuchado un montón de veces. Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la reunión de los cínicos, sino que se complace en la ley de Dios y la medita día y noche. Feliz el hombre que no hace esto, lo que hacen los malvados. Son tres acciones, dice el Pedro Martín, y tiene que mantener. Uno es caminar. ¿Vieron cuando, por ejemplo, salen a caminar ustedes? Amigos, un grupo de amigos chicos y chicos. ¿Van caminando? ¿Por qué calle vamos? Vamos por la Rivadavia y tengo que comprar una máquina en ese lugar. Porque si no, vamos por el shopping, que me gusta ver dinero. Entonces cada uno camina por aquellos lugares donde está lo que a él le gusta. Después van charlando y se detiene. Cada uno se detiene. No me gusta ver cosas de librería, otros zapatos, bricolage, libros. Cada uno se detiene en la vidriera que tiene aquí, como que le atrapa el corazón. Y se sienta, dice, no, sigue el consejo de ir por el camino. Detenerse en el camino del pecador y sentarse. Uno comparte la mesa con aquellos que quieren compartir la vida. Entonces dice, feliz el hombre que no hace eso, que hace lo malo. Entonces una conducta del hombre que trata de ser bueno, hay cosas que no tiene que hacer. Pero no cualquier conducta es igualmente provechosa. En los sapiencias no se dice que es pecado o no es pecado, sino que se discierne si a uno le hace bien o le hace mal. Es como se aprende también a discernir. Che, yo quiero hacer esto, mira, pero bueno, hazlo, escuchalo. ¿Y cómo te fue? No era como yo quería. Y uno va aprendiendo y va discerniendo sobre el bien y el mal a la luz de lo que es beneficioso o no a uno. Esos son los criterios de San Ignacio, no sé si han hecho alguna vez un ejercicio espiritual, o a largo o breve, el discernimiento espiritual de San Ignacio es descubrir la obra de Dios en nosotros a través de lo que deja en nuestro corazón, consuelo o inquietud, o sea, los frutos de Dios o los frutos de la ley. Entonces, ese sistema sapiencia la apunta y es un ingrediente que teníamos que trabajar muchísimo en la vida espiritual. Estamos más acostumbrados a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y en el fondo se llegó a esa conclusión, esa formulación, a través de todo un discernimiento de aquello que al hombre le hace bien o le hace mal de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Consejos sapienciales, invitación a la observación, a sacar conclusiones y a elegir el propio camino. No es caprichosamente, es confrontándolo con aquello que nosotros somos y sabemos hacia dónde nos está orientando el ser. Hablamos recién del camino de la libertad y la tierra. Un aspecto que en esto hay que equilibrar un poco es que la sapiencia es siempre muy individual. A la luz de esto, mucha gente vive su discernimiento como si fuera una alplaxe. ¿Quién no le da igual? Tranquilo, fíjense cómo no puede hacer cosas. Entonces, un tan nervioso necesita una dosis de Dios para ser así. ¿Cómo que reviento? Yo me hice mi hora de oración, tú claro. Ese aspecto es fatal. Gracias a Dios, Jesús va a decir después: amarse lo uno a la otra. El recinto. El riesgo de esto es considerar la vida cristiana simplemente como buscar la paz en el sentido de: a mí no me mueve. Yo estoy encerrado. Padre, yo no hago ni bien ni mal. Quien no haga mal me parece bien, pero que no haga bien es terrible. ¿No? O sea, una consideración bastante como individual. Pero es interesante esto de tener que estar discerniendo el cambio, porque forma parte de la sabiduría. ¿Sí? El Nuevo Testamento. Como ven, vamos medio rápido. O no tan rápido. Tengo el teléfono prendido porque estoy con un cura que está enfermo. Y por ahí me llama, una vez estaba celebrando misa y me llama. Pero, y para verla, así no me paso mucho. El encuentro con Jesús recién dice, los cristianos. Y es raro eso, porque Dios que entra en la historia humana. Eso no se entiende humano. Y Jesús entra en una situación concreta, pero Él sigue siendo Dios. Es humano en cuanto a que Él forma parte de su humanidad de un montón de circunstancias que era imposible cambiar eso. Eso hace, como decíamos recién, la revelación es progresiva, pero también el estudio de la palabra es un estudio crítico. Saber reconocer, identificar y discernir en las cosas que él nos va enseñando y hay cosas que a lo mejor dependen de su tiempo. Por ejemplo, cuando los primeros cristianos se convertían, se les planteaba en la carta de los Corintios, vemos muchos casos de esto, de discernimiento. Dice, ¿se puede comer carne de cerdo? No. Menos mal que es una decisión de pasajero, porque gracias a Dios no se puede comerciar. No se puede comer morcillo porque sangre derramada. La primera decisión de un concilio o de una reunión fue cuidarse de algunas cuestiones de comida en atención, o sea, para no escandalizar a gente que estaba acostumbrada y tenía una sensibilidad especial en eso. Pero después de hecho eso cayó. No todo lo que se puede decidir y decir en cuanto me viene es como para siempre. La fidelidad a lo que Dios nos pide y supone el discernimiento también, de las cosas que son necesarias. Entonces Jesús dio su vida por nosotros, nos sale al encuentro Él, sobre todo en momentos difíciles. O sea, es un ejemplo los discípulos de Maús, un montón de curaciones, un montón de situaciones difíciles, ¿no? Y nos salva, y nos invita a seguir. O sea, a todas las personas que tienen fe, teóricamente la fe es una respuesta a Jesús que se le encuentra en la marcha. El esquema del bautismo originariamente era una persona grande, conoce a Jesús, e iniciado de lo que él nos propone, y va decidiendo en el momento de decir, sí, lo voy a seguir, lo bautizo. Cuando se transforma esto en una cosa cultural, no sé de qué depende de toda esa frase esta que había, uso, costumbre, ¿no? Nosotros somos cristianos. Razón. Lamentablemente habría que renovar, es lo que se busca en algunos lugares, el catecumenado, que es un camino de crecimiento adulto para darse cuenta que la fe es sobre todo una respuesta a Jesús. Y muchas veces en nuestra formación religiosa nos falta un encuentro fuerte, que es lo que da sentido a cualquier otra cosa. Nos invita a seguir, lo invita. Hay gente que Jesús lo invita y no lo siguió. Y también Jesús tiene exigencias. Claro, por ejemplo, él dice, ustedes han oído que se dijo, se acuerdan del texto de San Mateo, en el sermón de la montaña, a ustedes le han enseñado, pero yo les digo. ¿Qué quiere decir ese pero yo? Que puede haber un montón de cosas establecidas, creídas, individuales, pero Jesús tiene autoridad para que uno pueda vivir críticamente, ¿no?, la respuesta. No está mal pensar y decir, que tendría, se podría vivir de otra forma. De hecho, Jesús mismo fue muchas veces en contra de cosas establecidas. A él se le enojan, lo vamos a ver después, porque, por ejemplo, ¿no?, porque a una persona no le deja que, no, que lo cumpla el sábado. O sea, Jesús plantea una capacidad también de vivir la fe y plantea qué punto de referencia es. En el Nuevo Testamento muchas veces se lo compara a Jesús con otras grandes personas. Cuando Jesús plantea, ustedes han oído decir, pero yo les digo, está planteando que mucho más que Moisés. En San Juan por ahí le dicen, Abraham, Abraham pensó en mi vida y murió sin nada. Vos no tenés 40 años y no conociste a Abraham. Si me dice, dijo el Señor a mi Señor, hablando de David, él es mucho más que David. O sea que eso es como un provocador total. Y en plan, incluso las cosas que los grandes popes de la historia de Israel han dicho, no son lo que más. No quiere decir que no hay absoluto, sino que las cosas valen también por relación y por referencia al Señor. Entonces tiene exigencia, hay que tomar la cruz, un plantel concreto. Él no promete la comodidad, no promete el bienestar, sino la felicidad. Hay que servir. Jesús se arrodilla y la garantía de los discípulos. ¿Se acuerdan? Se pelean los discípulos para vivir la semana importante y Jesús relativiza eso que está tan metido en el corazón de los hombres y de la iglesia, ¿no? Seguí, por favor. La respuesta del discípulo era de Jesús, ¿no? Aunque sea difícil. Este texto es de cuando se levantó a Jesús en el capítulo 6 de San Juan, la crisis de Cesarea se llama eso. Y dice todo el tercer mentor, Jesús cuando se partía, pan, plan, casa valor. ¿Qué? Así la gente, mire, comida y salud, lo que más cuesta en todo el mundo. Jesús daba comida y salud. Se le iban así, y Jesús escapaba. Empezó a decir, hay que tomar la cruz, hay que ser injusto. No, recuerdo. Ahí es cuando dice, también ustedes quieren irse, pero dice, ¿a dónde? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Lo que hace válido, lo que determina la opción de vida de uno, es la relación con Jesús. Cuando eso, el tono de la relación con Jesús baja, no tiene mucho sentido las cosas que tiene. San Pablo dice, estoy soportando estos sufrimientos y no me avergüenzo, porque sé bien en qué bien tengo puesta mi confianza. Seguir a Jesús no es un seguro de vida, no es un seguro de salud. Y después la respuesta del discípulo es lo sigue por el camino. Seguir por el camino viene conducirse y de ahí a tomar conducta. Caminar. Y mucha filosofía, por ejemplo, con esto la terminación do, que es el camino, judo, aitido, ¿no? Son modos de vivir. Entonces, seguir por el camino quiere decir asumir el modo de vida, la ética, podemos decir así, que Jesús trae. Y a la luz de eso realizar todo. Jesús, ¿qué me muere? Bien y mal para que esto se paró el impuesto como llamador. Seguir, por favor. Ahí está, sí, parece que viene el camino. La vida cristiana es seguir el camino de Jesucristo. A veces uno sugeriría a otro. Pasa a nosotros, adentro a veces. Había una chiquita que decía, yo, mis hermanos a mí me maltratan, pero yo no puedo hacer nada porque soy de la infancia misionera. Coherencia de vida no es lo que quede bien, es seguir a Jesús. Muchas veces la coherencia de vida de Jesús hace que lo que quede bien en algunos ambientes, incluso religiosos, se escandalice. Muchos de los fariseos, que eran profesionales religiosos, frente a las cosas que hacía Jesús, andaban con unas capas hilvanadas para poder sacárselas. Pero no, no, o sea, a veces la obediencia plantea muchas dificultades con los ámbitos donde uno. Teóricamente se vive la fidelidad de los grupos. Pedro le dice, apártate, le dice, Señor, Dios no permita. Recién hablaban de deontología. En San Lucas hay una palabrita principal que dice, de ahí quiere decir, es preciso que el Hijo del Hombre. Hay como una necesidad que Jesús sabía de que él tenía que dar la vida. Y lo anuncia así. Hay que, el Hijo del Hombre tiene que dar la vida. Sentía en su discernimiento el camino completo que Dios tiene, Padre, que su destino lo camina en el. Y allá iba. Y Pedro se hace el amigo. Pero una vez que con los amigos, toma estos tragos, vamos a hacer la previa. Vamos a robar el banco, después tenemos la previa. O sea, hay veces que los amigos en humanos no son amigos en el camino de un ministerio. Pedro dice: Dios no permite eso. Jesús, está loco, Pedro no entiende nada. ¿Y por qué le dice apártate? No dice apártate, dice atrás. ¿Qué quiere decir atrás? El que va marcando el camino es él, y los seguidores tienen que ir atrás. Vieron los perritos chiquitos en los dibujos animados, el perro grande así, y el otro que rondan ahí. Y Pedro se quiso adelantar y dice, vení por acá Jesús. Pedro, al discípulo le toca seguir. Por eso es que lo que tiene que ir, como tenemos que ir internalizando, es que las decisiones dependen, las tenemos que confrontar a los grupos. A veces dependemos más del qué dirán, de lo que queda bien, de los medios en que nos movemos, y también ese punto crítico lo tiene que hacer, a veces tomar distancia, aunque sea difícil. Porque a veces esa fidelidad afectiva, humana, hace sufrir. Aún a veces uno es religioso. Ser discípulo es vivir sus mandamientos, sus exigencias. Aquí está eso. Ustedes han oído que se dijo que se cambió la ley. Todos textos bíblicos, pero yo le digo. Este es un mandamiento nuevo. ¿Se acuerdan cuál es el mandamiento principal? ¿Ah? Amar a Dios sobre todas las cosas y me preguntaron dónde Jesús dijo lo mismo. Interesante. En la escritura hebrea es esencial la unión del comportamiento con Dios y con el otro. A veces en el judaísmo estuvo más marcado el aspecto del prójimo es vivo, ¿no? Pues, cualquier cosa. Después con tiempo hay también leyes que van descubriendo y valorando un sentido más de respeto por los extranjeros. Cuando dice, ¿por qué cumplir el sábado? Dice el Deuteronomio. El éxodo dice porque Dios descansó. El sábado dice porque vos estabas esclavo y te hicieron descansar. Entonces hace descansar el sábado al buey, al asno, al esclavo, al extranjero, fíjense en sentido ecológico. Hasta los animales tienen que descansar sábado. Mucho más para acá, para los esclavos, fíjense que interesa. Se va como humanizando más. Pero Jesús dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Él dijo, para salvar, tú tienes que ir mi prójimo. Eso es un proyecto importante. Pero Jesús plantea un mandamiento nuevo. Y el nuevo es él, el otro es de amén. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Amén, sé. El principal, ¿cómo era? amarás, qué persona, hay alguno que estudia lengua, amarás. Yo me vi conmigo, no, consigo. Es tú. Para que se cumpla el mandamiento principal, basta que una persona es interlocutor junto. Fíjense que bravo el desafío del mandamiento nuevo. ¿Cómo es? Ámense. ¿Quién es el sujeto de ámense? ¿Qué persona? Vosotros, en plural. Los unos a los otros, porque sea los unos a los otros, no puede ser que uno solo ame los unos a los otros. Por ejemplo, si aquí entonces que uno pide el mandamiento principal, yo no es, ustedes amen a aquellos, pero a estos no. Esto se llama distributivo. El amados unos a otros puede tener dos sentidos, que es. Algunos a otros, distinguense un poco, o si no, todos contra todos. Es terrible eso. Si a una comunidad religiosa, por ejemplo, o de los curas, el presbiterio de los curas, una familia dice, nosotros queremos vivir el mandamiento nuevo de Jesús. Con que uno solo diga, yo no. Frustra a todo el grupo. Porque si uno no quiere, no se puede cumplir el mandamiento principal. Esencialmente es una decisión por construir la fraternidad con todos. Fíjense que difícil. Una forma de entonces matar a los que son los malos, nosotros vamos a tener todos los que queremos. O encerrar una pieza con el grito de amigos y el otro no está en otro. Entonces aprovechamos para cumplir una ley principal. Bravo. El mandamiento nuevo de eso, ¿no? Y ahí encuentro cualquier tipo de preocupación sincera por valorar a cualquier persona. Jesús murió por todas las personas. No hay nadie que nos diga que no me pertenece. No hay nadie que no me pertenece. Mandamiento no. Este es un texto de aprecio. La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo. O sea, nadie está obligado. Una adhesión de toda su persona al saber que Cristo lo llama por su nombre. Es un sí que compromete radicalmente la libertad del discípulo a entregarse a Jesús. En todos los ámbitos. Si no es desde ahí, no se entiende la exigencia que Jesús y no se pueden vivir. Es una respuesta de amor a quien lo amó primero hasta el extremo. En este amor de Jesús madura la respuesta del discípulo. Te seguiré a donde quiero que vayas. ¿De dónde viene mi hombre? ¿Qué es lo que me pone? ¿Sí? Y este cuarto punto, vivir la fe es discernir, escuchar y responder, la dinámica de la fe. Cuando se estudia la fe en el catecismo dice, Dios se revela, sale del encuentro del hombre. El hombre se da cuenta que Dios se revela y se responde. Si uno no hace el ejercicio cotidiano de hoy, uno está haciendo cosas que no está respondiendo. Uno puede hacer un montón de actos de religión, pero puede no estar respondiendo a Dios. Es infiel. Porque la fidelidad pasa por el desafío de hoy, no de entregarte algo. Entonces, continuamente, y eso es lo que se llama discernir. Discernir es, hay muchas voces. Uno tiene que percibir por dónde me está viniendo la palabra de Dios, y entonces esa palabra es más complicada, es más tranquilizante, entre comillas. Es decir, bueno, decime que haga, que ponerse en y en ámbito comunitario, que también es un desafío nuevo, aprender a escuchar todo, valorar lo que cada uno dice. No es un asunto personal. No hay nadie que sea iluminado. Estamos demasiado acostumbrados a Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Mandrake, Salvador y Argentina. Esperamos siempre que venga algún iluminado y no va a venir nunca. Si no, intentamos ir haciendo algo, construyendo con buena voluntad la búsqueda de todo. Eso no es una respuesta cristiana. Que pueden creerse salvados. Hay textos que van a enseñar. Muéstranos, Señor, tus caminos. El Señor me ha dado una lengua de discípulo. El Señor me abre el oído de discípulo. Cada mañana, en la vivencia de la fe, decía un autor, una gracia matina. Cuando uno estrena el día, tiene que reestrenar la antena, digamos, del estudio. ¿Qué paso el Señor quiere que yo dé? Porque nosotros, como grupo, como comunidad, tal y como. Este es un texto de San Pablo, los Tesalonicenses. Somos hijos de la luz, no de la noche, velemos y seamos sobrios. Hay un montón de exigencias que se siguen de lo que uno es por haber sido salvador. Y entre esas cosas dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Es la tarea de no desechar nada, porque en todo puede haber una palabra de Dios. Y la acción del Espíritu, el Espíritu estaba prometido. Cuando los israelitas fracasan en el destierro, ellos se dan cuenta que el hombre en sí mismo no está en condición ni de escuchar ni de responder. La ley estaba puesta afuera. ¿Qué dice Dios? Le voy a escribir la ley en el corazón, para que cada uno pueda escuchar. Curiosidad dice, no hará falta que se enseñen a conocer al Señor. Hay que pensar en las estrategias. Porque cada uno, la ley que tiene el corazón, hay que aprender a escuchar a Dios que te abre nuestro corazón. El otro dice, voy a infundir de nuevo el Espíritu. Usando la imagen del muñeco de barro, Dios sopló y el hombre de Dios da el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que habla desde el corazón. En Pentecostés se cumple la profecía, Pedro dice, no, esto no está borracho. Así que se cumple lo que dijo Dios al Joel. Derramaré mi Espíritu y todos profetizarán. Todos quiere decir los católicos, los por romanos solo, y los que están en el grupo San Román. A veces nos creemos en eso. Y los católicos, los otros romanos, los del grupo mío, no nosotros. Todos. Creer y apostar que Dios está orando a través de su Espíritu un montón de gente, aunque no sean de los nuestros. Y el hijo, ¿no? Fíjense, ¿ven lo que es esto? Este paralítico llevando la camisa. ¿Se acuerdan de ese texto? Este está tomado de San Juan. Un paralítico con su camilla de cuello. ¿Para qué le sirve un paralítico con una camilla? Que se vive con todo el paralítico. Y sin embargo, el paralítico va con una camilla. Seguí, por favor, la próxima. Jesús cura el paralítico, toma tu camilla y anda. El paralítico tomó su camilla y comenzó a andar. Lo que le dijo Jesús lo hizo. Los judíos dicen, es sábado. No te está permitido tomar tu camilla. Sábado, día sábado de descanso, no puedo hacer nada. El paralítico, el que me devolvió la salud, me dijo que lleve la camilla y ya, seguimos. El que me devolvió la salud es el nombre de Jesús. Así como decía, yo soy el Señor tu Dios, te saqué de Egipto, el nombre, antes de saber que se llamaba Jesús de Nazaret, ya sabía para él que era el que me devolvió la salud. De hecho, después, varias veces que los retan, le dicen a los reyes, sí sabe que se llamaba Jesús. Pero para él Jesús tenía un nombre, y ese nombre tenía relación con su vida. Ese nombre expresa la experiencia que tuvo él, expresa la certeza de que su salud, su vida plena, tiene su origen en él. Y por esa experiencia le concede autoridad para guiar la propia vida. Es lo que se dice, así se dice, creo, ¿no? Le da autoridad, ¿no? Una expresión que yo escucho. Dale. Cuando nombra a Jesús está hablando de quien lo liberó. Prólogo del pecado, sí, lo mismo que decíamos antes, es el que liberó de él. No duda a quién tiene que obedecer y seguir porque sabe que en él está la vida, una experiencia de vida que transforma la vida. Es una expresión del prólogo. Dale. Entonces, en la Biblia, me falta decir un chiste. No, porque yo dije, como dice, si yo te digo que carnaval, no te pongo. O sea, a él le dijo que yo lleva la camilla. Jesús me dio la vida, entonces no le dio la camilla, a mí es que me salvó, me dice libre, yo le llevo hasta el chino. Por eso depende la vida de una experiencia. Cuando uno no tiene experiencia, no tiene sentido. ¿No? La vida de creyente solo se entiende en relación a la experiencia santa. Importancia de la memoria y la comunión de vida. Cuando una persona es buena, es buena amigo, se acuerda de los cumpleaños, se acuerda. ¿Se acuerdan lo que el otro hizo? Cuando uno se golpea la cabeza, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y el otro, ¡oh, la loco! Te amo, te saco de algo. Ayer me contó un cuento malo, dice, quedó bien, viejito, estaba en la yo te veo, la verdad es que te digo, yo sé que sos muy amigo, pero estaba muy viejito la mano. Pero yo no me acuerdo cómo era tu nombre, le dice. Y le dije, la viejita, y vos estás muy apurado, ¿sabes? Cuando uno pierde la memoria, pierde el vínculo. Es muy feo con una persona que uno quiere mucho, que para uno ha sido musical, uno va así, mire que lo otro hace. Por eso la iglesia y los creyentes hacen memoria y celebran la memoria, porque es lo que mantiene el vivo. Cuando uno es egoísta y caprichoso como un nene, cuando necesita lo pide, probablemente dirá, te pido chao, por eso es importante la verdad. Y por eso es importante también el testimonio. La samaritana, como se encontró, Jesús sale corriendo. Y el testimonio es entusiasta por esta iglesia hacer vender a Jesús, como le hizo Andrea a Pedro. Porque Jesús es Jesús. Tal vez en un mundo en que no hay tanto entusiasmo, no hay tanto testimonio, y a veces se enfría esta posibilidad de lo mismo. Entonces, y hay que estar constantemente con el discernimiento, rescatándonos de la tentación de servir a los dioses, de buscar esa vida y partir. Por eso es que la vida del creyente es una vida de discernimiento. Y el que me sanó dijo, toma tu familia. Decía un momento al principio de esto, digamos, todo fue también sobre poder discernir y escuchar la voz de Dios, pero también al principio había dicho de, bueno, también como no, o quizás no poner como, o sobrevalorar esa situación para no quedarnos en eso, ¿no? Como solos. Y ¿qué situación? En esto que decía, bueno, de que, bueno, no apartarnos y decir, bueno, yo sí voy a discernir, voy a pensar, pero me quedo en mí mismo. Como si fuera una actitud individual. Sí. En ese sentido, creo que hay un aspecto personal y otro, una cosa, siempre la fe es algo personal, sale de adentro de uno. El tema es que no sirve simplemente para que, como dice por ahí la canción, no es cosa de salvarse, sino de otro que no se puede salvar. O sea, la dimensión del creyente en todo ser humano es el otro. Siempre hay un momento que es personal. Nadie va a tomar la decisión que yo tengo que tomar. Tengo que trabajar con grupo, a veces se juntan 10 y trabajan con solo. Eso no es trabajo comunitario. Es algo comunitario si todos por su parte. Y hay una dimensión personal. Pero siempre el discernimiento tiene que ser pensando en todo el equilibrio en el cual uno está situado para crecer. Pero a veces pasa que la gente dice, como, me siento intranquila, yo voy a misa. Y yo no voy a misa cuando están todos, porque a mí me gusta más cuando están fresquitos, oscuritos y puedo cenar. O voy a misa cuando tengo mucho que hacer en mi casa, para tapar el espacio. O sea, a veces hay como disfraces de espiritualidad que no son sino como escapismo individual, al servicio de los religiosos. Por ahí va la pregunta. Y a veces muy obvio, uno lo, ya sea, tipo,